rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, estamos arrancando aquí una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Va a ser un programa especial el de hoy, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Lo que vamos a hacer es un especial a propósito del juicio por torturas a Luciano Arruga que se está desarrollando, que incluso tiene hoy por la mañana una de las audiencias orales y públicas. La verdad es que preparamos este especial, entre otras cosas, porque estamos allí, porque estamos no solo haciendo la cobertura para la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también acompañando a los familiares y amigos de Luciano Arruga en este juicio que tiene un solo imputado, que es el oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Julio Diego Torales, que está acusado de haber torturado a Luciano el 22 de septiembre del 2008, unos meses antes de que Luciano fuera secuestrado, desaparecido durante 5 años y 9 meses, hasta que apareció el 17 de octubre, y allí supimos, al habérselo hallado en una tumba NN en el cementerio de la Chacarita, que en realidad había muerto esa misma noche, en circunstancias todavía no esclarecidas y que seguramente esperamos en un juicio posterior queden esclarecidas. Para nosotros este juicio es histórico, es insuficiente, no juzga a los secuestradores de Luciano, pero de todas maneras es un avance y se ha conseguido a través de la organización de los familiares y amigos de Luciano Arruga, acompañado por otras organizaciones sociales y políticas. Así que en un programa que va a estar dedicado íntegramente al juicio por torturas contra Luciano Nahuel Arruga, no queda otra manera que empezar así. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Tiene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol. Y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece

integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, habló o fue entrevistado por la gente de Tengo Una Idea, programa de aquí de Radio La Retaguardia. Lo escuchamos a Matías después del segundo día. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Primero preguntarte qué fue de la jornada de hoy. Buenas noches y gracias por la invitación. Hoy la segunda jornada o la segunda audiencia que tenía el juicio estaba planificado. En realidad la semana pasada hubo reuniones entre el juez y las dos partes donde se planteó, digamos, tratar de darle un orden y una celeridad al proceso para que sea lo más ágil posible. Y bueno, la idea era que entre el lunes y el martes se presentasen todos los testigos de las dos partes, de la querella y la fiscalía, y bueno, de la defensa de Torales. Y bueno, hoy era el día que quedaba, bueno, como testigo de lo que era la fiscalía y la querella, el testimonio de Vanessa, de nuestra compañera, la hermana de Luciano. Y bueno, transcurrió durante casi toda la mañana el relato de Vane, prácticamente casi sin preguntas ni repreguntas, muy pocas, algunas correcciones pequeñas de parte del juez y algún que otro intento de buscar alguna chicana por parte de la defensa, que bueno, está en este juego medio perverso que tratan de destruir los testimonios o buscar contradicciones o algunas fallas para quitarle sustento y que después no tengan valor. Pero bueno, Vanessa, quienes la conocen o la han escuchado en todos estos años de defender las causas de violencia institucional y particularmente la causa de su hermano y todo lo que le tocó vivir a ella y a su familia, es inclaudicable y bueno, no tiene errores, tiene una convicción que tiene un corazón por detrás y mucho amor y bueno, avasalla con todo y contra todo. Y hoy fue un día más que nada para los que estuvimos ahí, quienes somos sus amigos, sus compañeros. Fue muy emotivo, fue muy duro también y muy doloroso porque, bueno, tener que atravesar todo eso que todos los años, durante todo este tiempo, lo hemos atravesado y hemos tenido que recordarlo y hablarlo y contarlo y nota tras nota y paso tras paso de la parte legal y la parte social que fuimos construyendo como familiares y amigos de Luciano Arrúa. Bueno, la dureza de tener que hacerlo con la situación de que hoy Luciano sabemos que está muerto, que lo mataron, que después lo desaparecieron y bueno, teniendo que hablar delante de este personaje, de este policía torturador de Torales, que bueno, por fin llega al banquillo de los acusados. Vanessa se fue aplaudida hoy de la sala, ¿no? Fue un momento emocionante y en la primera jornada declaró la madre, ¿no? Sí, lo mismo para, bueno, casi ponerte en los mismos adjetivos y palabras. A mí me tocó estar poco tiempo dentro de la audiencia el primer día porque bueno, estábamos ahí acompañando con los compañeros que ayudamos a Vane con la prensa. Había muchos medios, muchas radios, tele y demás en la puerta de donde sucedía el juicio. Y bueno, tuvimos que hacer ese laburo un poco afuera, pero también lo de Moni fue contundente, desgarrador por momentos para quienes no lo han escuchado nunca y para bueno. Nosotros lamentablemente tenemos la costumbre de acompañar a Moni y tener que escucharla durante todos estos años contar y recontar todo lo que le pasó a su hijo. Y bueno, como decíamos ayer con un montón de compañeros, lo importante de este juicio, nosotros, como dijo Moni la semana pasada, nuestro programa no buscamos revancha, no buscamos venganza, no vamos a celebrar ningún tipo de fallo, porque Luciano para nosotros no está, no va a volver a estar nunca. Sí, lo que estamos buscando es una sentencia ejemplificadora para generar un precedente, para que se haga justicia por Luciano, para que no le vuelva a pasar nunca más a ningún pibe. Y bueno, Moni, en eso también el lunes, desde el dolor y desde el dolor más profundo y con todo lo que pasa a un familiar cuando pierde una víctima en estas condiciones, Moni tuvo la entereza para dar un testimonio contundente, concreto y bueno, que creo que a las claras, salvo para aquellas personas que no son humanas, quedó en claro todo el dolor y todo el desgarro a flor de piel que tuvo que vivir su familia y ella. El juicio oral y público, recordamos que es contra las torturas recibidas contra Luciano Arruga el septiembre del 2008, meses antes de que lo desapareciera en el mismo destacamento de Lomas del Mirador. Que la palabra torturas, ¿nos podés especificar por qué hay una estrategia y además un significado de lo que significa tortura en una institución como la policía? Bueno, para nosotros particularmente, y creo que bueno, para todos aquellos que defienden los derechos humanos y que participan acompañando o activamente en las causas de delitos de violencia del Estado, de violencia institucional, como quieran enmarcarlo, lamentablemente la justicia, que es corporativa y que se protege y que genera herramientas para proteger a las fuerzas de inseguridad, lo que hace es generar algunas tipificaciones, algunos títulos como el que maneja la provincia de Buenos Aires y la capital, que es el de vejaciones y severidades, el de apremios ilegales, que en la traducción legal o en la interpretación legal de esas titulaciones que tienen las figuras tienen que ver como hacer una especie de permiso, como que se han pasado de rosca en el cumplimiento de sus funciones, como que se le fue la mano. Y en esto nosotros decimos que bueno, lamentablemente no creemos que un policía sea un trabajador, un obrero, y tampoco creemos que se pueda tipificar de la misma manera. No es lo mismo un obrero que se excede ajustando una tuerca de más en una pieza de un auto y esto termina generando una falla futuro en ese vehículo que estaban fabricando, que un policía se excede. Un policía se excede es una tortura. Ellos no tienen por qué, no tienen obligación, no tienen ningún derecho a reprimir, a golpear y a pasar por estas torturas psíquicas y físicas a ninguna de las personas que detienen, y más en calidad de detenido. Porque bueno, después puede haber un montón de grises en un montón de situaciones en las cuales tiene que intervenir las fuerzas de inseguridad, y tal vez podríamos estar discutiendo durante horas y durante meses y no llegar a un acuerdo. Pero concretamente bajo una persona que está detenida, que ya está reducida, que está demorada, entendemos que cualquier acto de violencia verbal o física es una tortura. Por eso fue un logro importante haber logrado que la causa lleve esa titulación, porque creemos que es lo que corresponde. Y bueno, y por otra parte también para la justicia termina siendo esto más complejo y termina siendo más grave. Entonces bueno, las penas terminan siendo más grandes y más ejemplificadoras. Que además recordemos, Luciano Arruga tenía 16 años. Uh-huh. En ese momento que lo estaba fajando el Cana y los Canas la complicidad, 16 años. Sí. Para terminar, y agradecemos tu testimonio, Matías, contame un poquito cómo se vive afuera. Escuchaba ayer a Fernando Tevele al aire por la Red Nacional de Medios Alternativos describiendo una imagen de mucha presencia policial y fuerzas de seguridad que hasta podrían pensarse como una manera de provocar. ¿Es así? Sí, nosotros, para todo esto tuvimos que hacer un ejercicio previo, sabíamos, y por acompañar a otras causas de otra familia, sabemos sobre todo también en La Matanza, está como ejemplo la causa armada hacia la PDH Matanza, hacia sí, Pablo Pimentel, tal cual. Y no es casualidad que un luchador como él que participa en todas estas causas de violencia institucional le estén armando la causa, y bueno, en otros juicios y demás hay una agrupación ahí de abogados para policiales que defienden a la policía y de jueces y fiscales que están apañando estos casos donde la policía está torturando, matando y persiguiendo a nuestros jóvenes en los que, bueno, están buscando esa confrontación, como bien vos decías, desde la provocación. Y bueno, nosotros hicimos todo un trabajo entre nosotros de, bueno, prepararnos para estar ajenos a esas provocaciones. Sabíamos que podían existir. La realidad es que, bueno, más allá de lo penoso que es para nosotros tener que lidiar con la presencia de la bonaerense y de todas las fuerzas que participan ahí en el cuidado del juicio, como el servicio penitenciario bonaerense, como la gendarmería y demás, se ha transitado de una manera, dentro de todo, respetuosa y sin ningún sin ningún insulto ni ninguna provocación de ningún tipo. Hasta aquí el testimonio de Matías. Seguiremos con el caso y Matías, ya sabe que tengo una idea, tenés el micrófono para hablar cuando quieras.

esta poesía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Nos estamos acercando al final de este programa especial en el que hicimos un recorrido por diferentes voces a propósito del juicio por torturas a Luciano Arruga. Lo que vas a escuchar ahora está relacionado y no tanto, pero sí, más que sí, que no. La vas a escuchar a Paula Pimentel, a la hija de Pablo Pimentel, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Te contamos varias veces aquí, tiene una causa en la que se lo acusa de armar causas, justamente a propósito de la muerte del joven Gabriel Blanco, ocurrida en una comisaría y que, bueno, más allá de que hayan intentado hacerlo pasar como un suicidio, las pruebas indican que fue asesinado. Pablo Pimentel espera para saber si la causa avanza o no. El fiscal Longobardi, que está actuando en el juicio oral ahora por la cuestión de Luciano, es el mismo fiscal que tiene la causa contra el que dicen arma causas, Pablo Pimentel. Sin embargo, habrá que esperar a ver hasta dónde llega esa causa. Seguramente en los próximos días habrá una conferencia de prensa de otros organismos apoyando a la PDH y La Matanza. Pero hace unos 10 días ocurrió un hecho que preocupó mucho a la familia Pimentel en particular, pero a todos quienes nos fuimos enterando, y tuvo como protagonista a una de las hijas de Pablo. Otra de ellas, Paula, lo contó anoche también en el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Ya estamos en comunicación telefónica con Paula Pimentel. Paula, ¿nos escuchás? Hola, Ceci, ¿cómo están demás compañeros? ¿Todo bien? Hola, Pauli. ¿Qué tal, Paula? Bueno, Pauli, queríamos hablar un poco con vos. Paula es compañera de la PDH Matanza. Por suerte nos pudo atender para poder charlar un rato con ella acerca de varios temas, Pau, ¿no? Por un lado, para que nos pongas en contexto acerca de la situación que está viviendo la PDH Matanza y Pablo Pimentel en particular. Y bueno, para que la gente también se entere un poco, si bien venimos hablando de este tema todos los miércoles en la radio, desde tu voz queremos que nos cuentes cómo está hoy la situación. Bueno, gracias chicos, gracias por el aire. Sí, la verdad que son momentos bastante difíciles para la PDH. Si bien hace ya largos meses venimos diciendo que estamos atravesando por momentos donde tenemos causas muy, muy difíciles, ¿no? Enfrentándonos contra las mafias de siempre, esos poderes que están tan enquistados. Este último mes particularmente, o con una avanzada muy fuerte, por parte de familiares de policías, ¿no? De policía directamente, que se están organizando, en el marco del acompañamiento que hacemos. Ustedes lo mencionaban antes, el caso de Gabriel Blanco, ¿no? Este joven de 21 años que aparece ahorcado en la celda, en la comisaría de San Carlos, esto es en Isidro Casanova, el 1 de marzo del 2007, cuyo suicidio se pone en duda desde el primer momento, ¿no? Por la familia que descubre ya en el mismo velorio datos que no irían con esa hipótesis de que Gabriel se suicidó, ¿no? Muchísimo, como que la mortaja estaba pegada al cuerpo, ocultando golpes, como que le faltaban piezas dentales, con testigos que declararon haberlo escuchado a Gabriel como era fuertemente golpeado. Lógicamente que la hipótesis del suicidio se cae rápidamente, por lo que hay tres policías que están con prisión preventiva hace más de un año, y la defensa estos tres policías son los que nos inician una causa a nosotros, ¿no? Puntualmente en la figura de mi viejo y los compañeros Juan Carlos López y Beatriz Capdevila, que también, ¿no?, a la hora de notificarse en un acto de solidaridad y de decir la CH somos todos, también se involucran, ¿no?, en lo que es esta falsa acusación y lo que denunciamos como una causa armada. La carátula es por extorsión, y lo que fundamentalmente dicen los abogados estos es que 6 años más tarde de las primeras declaraciones, los testigos, los primeros testigos que estaban, los detenidos de esa noche, que estaban ese primero de marzo, los mismos que habían declarado que escucharon cómo Gabriel era golpeado, cambian, piden cambiar, ¿no?, así misteriosamente, 6 años después, su declaración, diciendo que ellos fueron inducidos a declarar contra la policía por parte de la gente de derechos humanos, ¿no?, y que les habían prometido mejorar su situación procesal. Y esa es básicamente la acusación, la figura de esa extorsión. Y bueno, nosotros nos notificamos inmediatamente que recibimos la denuncia, que fue en octubre del 2013, ya estamos hablando de hace más de un año. Inmediatamente notificamos, pedimos la desestimación. No se desestimó, para desestimar la causa tiene que ser en lo inmediato, ¿no? Por ahí lo vemos últimamente, esta palabrita con el caso Nisman, ¿no? Con esa denuncia que hizo él, que se desestima rápidamente, ¿no? Según la visión de jueces a quien le cae. Bueno, eso tiene que ser rápido, la desestimación. En nuestro caso ya no podemos hablar ni pedir desestimación, porque la causa evidentemente ya fue tomada, ¿no? Entonces ya podemos hablar de que estamos en una situación más complicada, ¿no?, de proceso judicial, por lo que ahora pedimos directamente el sobreseimiento, ¿no?, a una causa que es totalmente absurda. Paula, ¿cómo estás? Ale habla. Qué casualidad, ¿no? Paula, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchás, Paula? Hola, Pau. ¿Escuchás ahí? Bueno, perdimos la comunicación. Hola. Hola, Pablo. Ahí escucho, sí. ¿Escuchás ahí? Ahí sí, los escucho medio bajo, bueno, pero debe ser un problema de señal, quizás de mi teléfono. Te habla Ale, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Bien, mirá, claro que no es casualidad esta situación, esta causa que se arma contra la PH La Matanza en un escenario donde se pide el juicio, el jury de Gustavo Banco, de Roxana Castelli, de Celia Cejas Martín, donde la PDH La Matanza viene demostrando una serie de situaciones irregulares de varios sectores, ¿no?, donde sectores judiciales y policiales demuestran una connivencia, donde, bueno, mirá en qué parte más vulnerable pegan, ¿no? En personas privadas de su libertad, las obligan a dar vuelta a un testimonio para generar a partir de otro testimonio una causa armada con la carátula de extorsión, ¿no? Con esto intentando amedrentar a los compañeros de la PDH, ¿no? Y esto es una situación que es una señal para todos, en general, es decir, están intentando embarrar la cancha para amedrentarnos y decir, bueno, que no avancemos por acá. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que la derecha se está organizando, puntualmente los familiares de policías en su posición de víctima son empujados y también avalados y también acompañados por algunos sectores que prefieren también que no haya una PDH activa, que no haya sectores, organizaciones sociales que estén denunciando violencia institucional en La Matanza, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario, justamente persistir y seguir denunciando y, bueno, y acompañando activamente a los compañeros de la PDH La Matanza. Sí, total, Ale, te escucho muy, muy bajito, pero bueno, pude, algunas palabras deduzco por dónde va y sabes que claramente estamos en los mismos caminos. Y una de las cosas que te escuchaba es que esto de que no es para la PDH, totalmente, no es para la PDH, no es para Pablo Pimentel, esto es totalmente aleccionador para el campo popular, ¿no? Y fíjate dónde apunta a romper esta denuncia tan canalla, que es en el vínculo creado entre los luchadores sociales, los defensores de los derechos humanos y el sector más vulnerable de la población, que son los presos, ¿no? ¿En quién confía un preso si se rompe este vínculo, ¿no? Si la persona que va y quizás lo alienta a denunciar los maltratos, quienes los acompañan, ¿no? Si se rompe ese vínculo, quedan totalmente más aún desamparados, ¿no? Esta por ahí volviendo a lo que es la causa y lo que viene pasando este último mes, que yo les hablaba de esta avanzada, vos mencionabas la organización, evidentemente están más que organizados, ¿no? Y cooptando nuestras consignas, nuestra bandera, estoy hablando del campo popular todo, ¿no? Esto de denunciar causas armadas, nos han denunciado a nosotros como armadores de causas, computadas, con scratches, pero subiendo cada vez más el tono. Por eso ayer hemos anunciado que se está presentando entre hoy y mañana un habeas corpus preventivo, donde mencionamos varios casos que tuvimos de compañeros que sufrieron diferentes agresiones, persecuciones hasta la casa, filmaciones en la vía pública, incluso en golpes, ¿no? Ya estamos hablando de que se están metiendo físicamente con compañeros, y por ahí lo que es lo particular, ¿no? De mi familia, que quizás es, sin duda, es el más expuesto, ¿no? Que mi viejo, que es Pablo Pimentel. Mi hermana hace unos alrededor de 10 días le pasó un hecho puntual, que está, a ver, nosotros enseguida lamentablemente lo vinculamos, más que quisiéramos decir que fue un intento de robo, pero dadas las características es la misma metodología que se viene utilizando con todos los compañeros que fueron perseguidos este último mes. Lo que le pasó a mi hermana fue que venía ella por tablado con el novio a la noche, un fin de semana después de las 11 de la noche más o menos, y los encierra una camioneta, una Eco Sport negra, los encierra contra el cordón de la vereda y abren la puerta del lado del acompañante. Se baja una persona, había cuatro hombres arriba, se baja una persona, abre la puerta muy bruto, lastima la pierna de mi hermana, ¿no? Que iba con su novio en la moto, y le apunta directamente a mi hermana sin mediar palabra, sin decir nada, no hubo ahí un atisbo a bajarse o a pedir la moto, absolutamente nada. Paula, ¿con qué le apunta? Con una pistola, no, lo apuntan con un arma de fuego. Mi hermana se asusta y empieza a gritar, encima, pobre, si hay alguna de... Somos cuatro nosotras, cuatro hermanas, y a quien más le pasaron cosas en la calle, en situaciones de robo, incluso con armas, es a esa. Entonces, bueno, ya pobre anda con miedo, imagínense después de esta situación tan intimidatoria, ¿no? Ella se pone a gritar y el novio ve que puede huir, ¿no? Justo quedó en lo que es en las veredas, la entrada para un garage, ¿no? Y vio que la moto podía subirla por ahí y salió orando. Y la camioneta no hizo ningún atisbo de seguirlos, ¿no? Porque si uno dice es robo, bueno, se suben y lo siguen. No, Pauli. Nada. Así que bueno, por eso decimos que es más que sospechoso esto. Pauli, ¿me escuchás ahí? Sí, cuando le apuntan, vos dijiste, aclaraste que no media ni palabra. No le pide nada, tampoco la amenaza, es el silencio. Sí, totalmente. Es mirarla y aparte es a ella, ¿no? Ni siquiera el novio es el que manejaba, no, le apuntan a ella. La verdad que sí, es lo que les decía al principio, que quisiéramos creer que es un robo, pero todo indica que no. Y bueno, en los otros casos también, lo que notamos, viste, son... cosas que no hacen, a ver, ¿qué nos pensar que son actos intimidatorios y por parte de los sectores mafiosos que nosotros denunciamos a diario, como es la policía bonaerense? En las actitudes que mostraban, ¿no? Cuando encaraban, como por ejemplo un compañero que le peguen en los talones, ¿no? Y un cualquier ladrón no te pega en los talones, esas son cosas policiales, ¿no? Quizás en esas actitudes se les deja entrever que tiene una vinculación más que directa. Y aparte, que si roban, como para hacer pasar por robo, como pasó en otros casos que también incluimos en esto del habeas corpus preventivo, Se roban celulares, ¿no? Con lo que sabemos. En los celulares es básicamente lo que es una agenda, la agenda de contactos. Y lamentablemente estamos contabilizando ya alrededor de 10 situaciones, por lo que dijimos, bueno, esto tiene que ser un límite y hemos salido a denunciarlo tanto en la justicia como públicamente. Así es, Pau, y bueno, desde acá, desde familiares, por supuesto que repudiamos todo esto, seguimos denunciando, y en este tipo de situaciones sabemos que lo mejor es que se visibilice, que cuanto más gente lo acompañe y lo difunda, es, aunque sea desde nuestro lugar, la única forma de protección y de acompañamiento posible. Pau, totalmente, totalmente. Si algo aprendimos yo de mi viejo de su viejo, es esto, ¿no? Mi abuelo tuvo que atravesar la época más oscura de nuestro país, los años de dictadura, y ante cualquier amenaza inmediatamente lo hacían público. Es una metodología que seguimos usando, y con ahora organizando una gran movilización y una serie de acciones, ¿no? Esto, a ver, no se quedan denuncias públicas ni en la presentación de un habeas corpus. Esto nos moviliza, ¿no? Moviliza todo el campo popular, y después de los escraches que hubo por San Justo, se comunicaron muchos compañeros de organizaciones, lo que nos llevó a organizar una serie de encuentros para pensar qué hacer, ¿no? Y un poco aprovecho para anunciar lo que es lo que va a ser la marcha del 18 de mayo en San Justo, donde, bueno, vamos a mostrar toda esta inquietud, esta gran preocupación y este contrapoder, ¿no? Que nosotros, que, como siempre dice mi viejo, ¿no? Que le armamos al poder nefasto, ¿no? El contrapoder popular, las organizaciones de base, los barrios, la gente que conoce la labor de 30 años de la PDH acá en La Matanza. Paula, ¿está confirmada la hora de la marcha? Convocamos para las 17 horas, más o menos, después de los horarios laborales, porque, bueno, como sabemos, somos todos militantes que también laburamos, así que la idea es hacer algo bien bien grande, donde podamos estar todos presentes, más o menos desde las 5 de la tarde, concentrando en la rotonda de San Justo. Un recorrido por adentro, terminando en la Fiscalía General, en Pichincha y Varela. Y un poco ahí es el pedido, ¿no? En la justicia, que es básicamente el sobreseimiento a los compañeros que están denunciados y procesados en esta causa, y lógicamente también el reclamo político de que en más de un año que lleva esta causa, nadie, absolutamente nadie, levantó el teléfono desde el municipio, cuando, bueno, sabemos que se enteran rápidamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente esto ya tiene que ver con una postura ideológica. Uno igual no deja de reclamar, ¿no? Los pronunciamientos que deberían estar inmediatamente. Pero bueno, por eso también el reclamo, lógicamente, va a ser político. Y además de mostrar, Pau, que no están solos en esta lucha. Te agradecemos, bueno, mucho, mucho a la comunicación, Pau. Vamos a estar ahí el 18 de mayo a las 5 de la tarde en la rotonda de San Justo, y nos estamos viendo seguramente mañana en la continuación del juicio. Un abrazo muy grande. Así es, compañeros, acompañando fuertemente estos días de justicia por Luciano y cárcel para Torales. Así tiene que ser. Gracias, Pau. Un abrazo, compañeros, que estén bien. All will be revealed. Bueno, hasta aquí llegamos. Final del Enredando las Mañanas de hoy, especial con varios audios de la cobertura especial que estamos haciendo para la Red Nacional de Medios Alternativos, que vos podés ver reflejada en la página de la red cada vez que hay una audiencia alrededor de esta causa, que vas a ver hasta el final, ¿sí?, con alguna crónica diaria. Sabé también que los familiares y amigos de Luciano tienen un blog en el que están poniendo sus propias palabras a lo que está ocurriendo, que se llama Diario del Juicio por Luciano, .blogspot.com. Diario del Juicio por Luciano, .blogspot.com. Pasate por ahí, que bocha de gente ya ha pasado por ahí y vale la pena escuchar o leer estas noticias en la voz de los protagonistas. Nosotros nos vamos, mañana nos encontramos como siempre, como cada Enredando de las Mañanas de viernes, desde La Caterva, en Barracas, para todos los medios comunitarios, alternativos y populares del país que quieran estar aquí. Ah, pero espera, no nos despedimos nosotros, no somos nosotros quienes tendremos la última palabra en el programa de hoy. Nos vamos con el cierre del programa de familiares y amigos de Luciano de la noche de ayer. Mónica Alegre, la mamá de Luciano, hemos encontrado una gran cerradora de programas. Ya lo había hecho el miércoles pasado. Escucha de qué manera tan terriblemente hermosa cerró el programa de ayer Mónica Alegre. Y con eso sí nos vamos. Yo no me voy a despedir, no me gusta la despedida, pero sí recordé algo muy lindo y se los voy a decir a todos. Una vez le dije, soñá, negro, soñá, y me dijo, ¿para qué, mamá, voy a soñar? Un nene sin sueño es un hombre sin futuro. Chao. Cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos. Se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Acompáñame un poquito, dice oro.